después de lo que pasó. Recuerdo los primeros besos, recuerdo los primeros abrazos, sirvieron de mancha en tu cuerpo por haberte entregado a mí. Nunca podré olvidar aquel mi primer amor, teniendo el fruto del pecado que cometimos tú y yo. Fruto del pecado que cometimos tú y yo. Cometimos tu